preparándonos para hoy en la tarde y para el 28, con bueno, tanta movida que hay rumbo a esa presentación de nuestro proyecto de ley que me estabas contando. Hoy el pañuelazo es a las 6 de la tarde. A las 17 horas arranca. A las 5. Pero bueno, más o menos terminamos que haremos el pañuelazo ahí a las 18 horas, pero desde las 5 de la tarde vamos a estar en la plaza de Granburg, en la rotonda. Ya hemos hecho un pañuelazo el año pasado, donde bueno, fue súper participativo y tuvimos unas repercusiones. Bueno, se acercaron muchas personas a buscar sus pañuelos, material informativo. Así que bueno, volvemos otra vez a Granburg, donde sabemos que nos están esperando. Hemos preparado algunas actividades artísticas, una compañera que va a venir a hacer una muestra de dibujo, y después la actuación de otra compañera que se llama Nancy Art, que es una cantante y feminista que nos va a estar ahí acompañando en esta presentación. Y bueno, como siempre, el material informativo, y vamos a estar contando acerca de las modificaciones de este proyecto de ley que se presenta, que son unos de, digamos, puntos importantes que se interesa resaltar, porque bueno, hemos hecho modificaciones a partir de los aportes que tuvimos en el debate del año pasado, y bueno, por eso fue necesario hacer. ¿Cuáles son esas modificaciones, si tenés ahí a mano un punteo de cuáles serían esas modificaciones dentro de las centrales que tiene este proyecto, a diferencia de el que se presentó el año pasado, que estuvo ahí a punto de convertirse en ley? Ay, sí. Bueno, principalmente se incorporó la figura de persona con capacidad de gestar. Si bien la hacíamos mención a la ley de identidad de género, pero figura en el artículo primero, que antes el artículo solo hacía menciona a las mujeres, que toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo hasta las 14 semanas, y ahora se incluye a las mujeres y todas personas con capacidad de gestar. Esto es en principio. Después, otra cuestión tiene que ver con el motivo de las causales, el motivo por qué se puede solicitar una interrupción cuando se pasan las 14 semanas. Y ahí estaba incluido una causal que se llamaba por malformaciones fetales graves. Es decir, entre la causal abuso sexual y riesgo para la salud o la vida, además estaba la causal malformaciones fetales graves. Se ha retirado por una cuestión que tiene que ver con la concepción que tenemos de la salud, y que esa causal está incluida, digamos, en esa la de malformaciones fetales, va incluida dentro de lo que se puede solicitar una interrupción cuando son motivos de salud integrales. Cuando hablamos de salud integral, significa, digamos, que la salud es algo muy amplio, donde intervienen diferentes factores, no solo lo físico, sino lo mental, lo psíquico y también lo social. Entonces, entender que esto era una causal específica, la de la información, nos obligaba como a pensar, bueno, entonces tenemos que decidir cada una de las causales, y eso, digamos, en el término práctico de cuando se apruebe la ley, va a causar, digamos, un montón de confusiones o de obstaculizaciones, porque no va a haber una definición. En cambio, si entendemos la causal salud como muy amplia, podemos decir que casi todo aborto va a ser legal. Otra de las causales tiene que ver con sacar la punibilidad que había, por ejemplo, después de las 14 semanas, lo que decía el anterior prospecto, toda mujer que interrumpa un embarazo por fuera de las causales podía tener el riesgo de una penalidad. Si bien entendemos que la penalidad era mínima de 6 meses, pero entendemos que como feministas no podemos, digamos, tener ningún tipo de penalización contra nosotras mismas, y no podemos tener, digamos, hablar, digamos, de punibilidad. Entonces, esto también sienta un precedente, no solo de sacarlo, sino sienta un precedente de que no somos punitivistas. Entonces, sumado esto de esta causal de la malformación fetal grave, entendemos que es un proyecto que ha tenido un salto, digamos, a nivel de debate, que se enriquece, que además es paradigmático, porque este proyecto es no solo anticapacitista, sino también que es antipunitivista. Son dos cuestiones fundamentales hoy en el debate dentro de la comunidad. Y después uno más que tiene que ver con que las personas que pueden informar sobre un aborto o una interrupción legal de un embarazo, la ley, el anterior proyecto hablaba de personal idóneo y eso refiere a la profesionalidad. Entonces dejaba por fuera a quien, por ejemplo, brinda información y no sea idóneo, por ejemplo, no sé, cualquiera de nosotros que brinda información sobre el uso del misoprostol, corríamos el riesgo de poder ser criminalizados, por ejemplo. Claro. Entonces, esos son como los más fundamentales. Bien, bien. Son los puntos centrales de estas modificaciones del proyecto que se presenta el martes próximo 28 en el marco... Este martes, sí. Se hace la presentación y con una conferencia de prensa en la sala anexa del Congreso. Va a haber actividades antes, digamos, de esta presentación desde las 15 horas. Va a haber talleres, paneles de interrupción sobre aplicación de la ILE, sobre educación sexual integral, sobre historia de la campaña y después, bueno, como siempre... Haremos ahí una fiesta, festejo con artistas. Y eso es el inicio, digamos, de esta presentación. Y vamos a seguir, porque bueno, esta es la presentación, tenemos que seguir metiendo ahí presión para que el debate se dé nuevamente en el Congreso. La presentación, entonces, primero conferencia de prensa, ¿a qué hora? ¿Hola? Sí, primero la conferencia de prensa, ¿a qué hora sería el martes próximo? A las 17:30. Ah, 5:30. Sería la conferencia. ¿Y después la presentación? Claro, sí, va a ser así como en simultáneo, es como en el momento de la presentación hacemos la conferencia de prensa, contando, digamos, como bueno, esto más o menos salió de las modificaciones, la presencia de la campaña, y bueno, y como parte de todas estas acciones, en cada una de las regionales, y en particular aquí, la campaña noroeste viene realizando numerosas actividades, lo que mencionaba hace muchos días que sucedió antes de hacer, que la universidad se pronunció nuevamente a favor del proyecto de ley y la apoya esta octava presentación. Por tercera vez esta universidad se promueve y se pronuncia, entendiendo, digamos, que para nosotras, para la campaña, es fundamental el aval de las unidades académicas universitarias. Es por eso que, si bien puede parecer repetitivo, pero entendemos que fue fundamental por ahí el desarrollo de los argumentos que sostienen este pedido. Y bueno, y fue unánime la apoyo del Consejo Superior. Y bueno, y también fue como un triunfo más. Y también una muestra del ejemplo que tienen que seguir adelante las universidades nacionales, que bueno, tienen un compromiso con la sociedad y con la comunidad. Y bueno, y de esta forma es que está respondiendo nuestra universidad. Y bueno, tenemos las intenciones de que obviamente las universidades del territorio y de esta región también lo sigan el ejemplo, como es la UNLU y la UNPAS, así que ahí estamos gestionando cómo avanzamos en este tema. Sí, recuerdo el año pasado en el marco de las audiencias, en el marco del debate, a la propia rectora de la Universidad de Sarmiento, a Gabriela Dicker, participando, exponiendo argumentos a favor, ¿no? Sí, eso, digamos, fue uno de los argumentos, bueno, que se hicieron, digamos, para solicitar nuevamente el apoyo, donde se hizo mención a que integrantes de la comunidad estuvieron presentes en este hecho que fue fundamental en brindar aporte a favor de la legalización y de penalización del aborto a la sociedad argentina toda. Y eso es, digamos, fue muy importante y que, digamos, nos posicionó también como presencia, digamos, como regional noroeste y también como universidad comprometida con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. El próximo martes se presenta entonces por octava vez el proyecto de ley, y nos contaba nuestra compañera Sandra Hoyos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hoy hay pañuelazo en Granbura, a las 5 de la tarde arranca la actividad, a las 6 más o menos va a ser el pañuelazo, y el martes próximo entonces la presentación, las actividades desde las 3 de la tarde, pero la presentación 5:30. Sí, nosotras desde acá, digamos, de la región, estamos convocando a un trenazo que vamos a salir desde la estación Lemos a las 15 horas. A su vez, va a tener una simultaneidad de diferentes trenazos en el conurbano, el tren Sarmiento, el Urquiza, Zona Sur. Vamos a estar viajando a esta presentación hasta Capital Federal. Y también, al mismo tiempo que estamos siendo una parte de ahí de la Regional Noroeste, también, y con la participación y la organización de la Asamblea Feminista Conurbana del Noroeste, se va a hacer una actividad en la Plaza de San Miguel para seguir pintando zona de verde en nuestro territorio. Y también para que muchas personas del territorio que quizá no se enteran, porque a veces en general estos temas no son parte de la agenda de los medios privados y comerciales, se enteran al pasar por la Plaza de San Miguel lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Exacto, sí, eso es también algo que tiene una relación con lo que venimos haciendo con nuestra participación, nuestros feminismos, que eso viene, también se traduce en las actividades que se han hecho el 8M, donde recordamos que fue una marcha histórica y contundente, y bueno, también ahora próximamente el Tres Cosas, que es los 5 años de Ni Una Menos, que se empezaron a hacer grandes movilizaciones, y también tenemos nuestra versión local para poder hablar de lo que nos sucede, ¿no?